Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados en el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Damos inicio al programa con música de Rosy Cervantes, cantante mexicana radicada en Toronto. De su álbum Lo Blanco y Lo Negro, escuchamos la canción del mismo nombre. Es Rosy Cervantes y La Sana Rabia, su banda. Es parte de lo que estaremos escuchando el día de hoy. Y también, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido en la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero y Luis Alberto Castaño, con el reporte Colombia para esta semana. Y en la parte central del programa tendremos un aporte de Radio Canadá Internacional sobre lo que hemos venido denunciando ya por mucho tiempo, es la constante violación de los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas en Canadá, y el deterioro de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas de todos los que conformamos este mosaico multicultural en Canadá, y que se ha venido agravando debido a las políticas del actual gobierno de Stephen Harper, los conservadores que han introducido una cantidad de leyes y que, bueno, hay muchas de ellas que están en litigios, entre otras esa polémica ley en la cual se hizo una lista de países seguros, los países que no podían ingresar, ciudadanos de esos países que no podían aplicar al refugio o el asilo político en Canadá, debido a que esos países tenían instituciones democráticas, sus gobiernos son democráticos, y bueno, en esos países sí se respetan los derechos humanos. Entre ellos se encuentra México, el cual fue declarado a petición del ultraconservador Felipe Calderón, expresidente de México, el cual solicitó que a México se le incluyera entre los países seguros, y eso para cuidar la imagen de México, cuando en la época más alta de solicitud de refugio en Canadá llegó a alrededor de 9,000 personas pidiendo refugio en Canadá, huyendo de la violencia en México. El gobierno de Canadá, ni lento ni perezoso, activó ese programa de la lista de países seguros, en cual incluyó a México. Por lo tanto, los ciudadanos de México no podrían aplicar al refugio en Canadá. Sin embargo, esta ley fue decretada esta semana como una ley ilegal, inconstitucional, por lo tanto, y la Corte Suprema de Canadá ha ordenado que se retiren esa lista de países seguros, pues es una ley discriminatoria. No pueden haber países seguros y no seguros, ni democráticos y no democráticos en cuanto al sistema de refugio. Todos los países tienen el derecho de aplicar y se tienen que tratar por igual, sean amigos o sean enemigos. Así que es un avance en cuanto a lo que la comunidad y las organizaciones sociales en Canadá están haciendo para presionar y que se vengan desmantelando todas esas políticas y leyes inconstitucionales que implementó el gobierno de Stephen Harper. Estamos a 3 meses aproximadamente de las elecciones federales, en la cual se espera que por fin en Canadá se termine una década de un nefasto gobierno, el peor de la historia de Canadá, el gobierno de los conservadores de Stephen Harper. Y el día de hoy también, en esta semana también, las Naciones Unidas publicó un documento en el cual un estudio sobre la situación de los derechos humanos en Canadá, y en especial de las comunidades indígenas y de las libertades políticas y civiles de Canadá, en el cual critica muy duro a Canadá, y que además de no proteger a su población, las libertades civiles y políticas han sufrido grandes violaciones. Por lo tal, se hace una recomendación al gobierno de Canadá para que mejore la situación de los derechos humanos en este país. Créalo o no, en el país que se dice llamar el país modelo en defensa de los derechos humanos, hoy está bajo la lupa como uno de los países que más viola los derechos humanos, no únicamente fuera de Canadá, aquí también. Fuera de Canadá, las minerías, las transnacionales y por supuesto esas llamadas misiones de paz, las cuales de paz no tiene absolutamente nada, y también se violan los derechos humanos aquí en Canadá. Esa es la historia. Más adelante tendremos una aportación de este informe de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Canadá. Es un audio de Radio Canadá Internacional. También de 8 a 9 tenemos Tiempo de Mujeres con Daniela Villegas, María Neder y mi compañera Hilda Venegas. La semana pasada también tuvimos la oportunidad de asistir al concierto de Calle 13 en Toronto. Un lleno espectacular, como no se había visto antes, dicen los que viven en Toronto. Y una plaza Nathan Phillip Square completamente abarrotada. Las calles alrededor de la plaza completamente llenas. Mucho joven, mucho activista. Y pudimos ver ese entusiasmo de lo contagioso que es la música de Calle 13. Sin embargo, ojalá quisiéramos que toda esa gente que el sábado se hizo presente a este concierto, así mismo se hiciera presente en las convocatorias de las organizaciones sociales en Toronto y manifestar juntos, ir a las marchas, a las diferentes demostraciones que se hacen por la justicia social. Vimos mucho joven, sí, pero mucho joven alienado, así, alienado, que escuchan a Calle 13 como escuchar al Pitbull, como escuchar a Enrique Iglesias o a Ricky Martin, como ir a una discoteca. Ese fue el ambiente que vimos, mucho chavo, hijo de ex revolucionarios, ex guerrilleros, hijos de activistas, todos a la moda, con pura ropa de marca, alienados. No había otra forma de describirlos. Y da lástima, la verdad, de que, y mucha pena, que hemos fallado como padres, pienso, en la gente que nos llamamos la gente de la izquierda, la gente que una vez fuimos parte del movimiento revolucionario, el movimiento social en nuestros países, y que acá hemos fallado en cuanto a la cultura y la educación y nuestros hijos. Hemos fallado en pasar esa herencia histórica, esa herencia política a nuestros hijos, y ver que ahora no son más que unos alienados, y esa es la pura verdad. Y hay excepciones, por supuesto. Vi también que hijos de compañeros revolucionarios, que además de estar en el concierto de Calle 13, pues también gente que está muy activa en la comunidad haciendo muchas actividades. Bravo por ellos también, pero sí, creo que es un momento en el cual pudimos ver y hacer mucho análisis en que la juventud del mañana, dentro de este mosaico multicultural, en este que se han adaptado muy bien al capitalismo, olvidándose de sus raíces como latinoamericanos. Vamos a escuchar un poco más de música con Rosy Cervantes. Regresamos. Me lleve el viento. Estamos escuchando música de Rosy Cervantes y La Sana Rabia de su álbum Lo Blanco y Lo Negro. Es una cantante mexicana radicada en Toronto. Y antes de ir a las noticias, también quería comentarles que estamos ya en las preparaciones para lo que será el 22º encuentro radiofónico de esta emisora en octubre, que es cuando la semana del Thanksgiving, cuando celebramos esta maratón radiofónica de 24 horas con la participación de los grupos comunitarios de la comunidad, las radios hermanas de Canadá y nuestros invitados internacionales. Temas para este año se han sugerido dedicarlo a los desaparecidos, uno de los temas principales. El otro será la música en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Es dos de los temas que han sido propuestos hasta hoy de lo que será la maratón radiofónica de octubre. En cuanto se vayan acercando el mes de octubre, estaremos anunciándoles cómo vamos con la preparación de lo que será este 22º encuentro radiofónico en Canadá, 22 años al servicio de la comunidad. Vamos entonces con el noticiero de Prensa Latina. Panorama Latinoamericano, una síntesis informativa a través de Prensa Latina. La noticia hoy, viernes 31 de julio de 2015 en América Latina. Hillary Clinton pidió en Miami, Estados Unidos, levantar bloqueo contra Cuba. Golpe al microtráfico en Colombia deja 700 capturas. Diputados venezolanos exponen caso del Esequibo ante Parlatino. Hillary Clinton pidió en Miami, Estados Unidos, levantar bloqueo contra Cuba. La precandidata demócrata a las presidenciales de 2016 en Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió al Congreso en Miami, Florida, que levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde 1962. En un discurso en la Universidad Internacional de Florida, la ex secretaria de Estado demandó a los legisladores aprovechar este momento decisivo tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la reapertura de las embajadas en las respectivas capitales el 20 de julio pasado. Clinton añadió que la política de Estados Unidos hacia Cuba está en una encrucijada y los comicios del año próximo por la Casa Blanca determinarán si se lleva adelante un nuevo curso en este tema o si se regresa a las viejas formas del pasado. Chile califica de ofensiva y de mal gusto publicidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, calificó de ofensiva y de mal gusto la publicidad de una empresa que de forma subliminal ataca a Bolivia y consideró que a lo mejor lo que busca es generar polémica, algo a tener en cuenta para la reacción proporcionada. Fue la compañía de telecomunicaciones WOM que en su comercial atacó de forma indirecta a los indígenas, además de jugar con el espinoso tema de la demanda marítima boliviana. Este jueves el gobierno de Bolivia solicitó a Chile pronunciarse y tomar las acciones correspondientes en el marco de sus propias leyes y compromisos internacionales con los derechos humanos en referencia a la publicidad. Golpe al microtráfico en Colombia deja 700 capturas. Un duro golpe al microtráfico de drogas dejó en toda Colombia alrededor de 700 capturados, la mayoría de ellos dedicados a vender las sustancias ilícitas en colegios y universidades. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que se expidieron 1.072 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a estas redes. Durante los operativos simultáneos, las autoridades desmantelaron cuatro bandas que se dedicaban a vender la droga en ciudades como Pereira, Cali, Santander y Medellín, mientras que en Bogotá se realizaron 70 allanamientos en los que fueron capturadas 27 personas en Suba, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Usaquén. Partidos de derecha y centro firman pacto preelectoral en Perú. Partidos de derecha y centro anunciaron un pacto que valoraron como forma de mantener un clima de democracia y libertades plenas con miras a las elecciones de 2016 y en el último año del mandato del presidente peruano Ollanta Humala. La declaración de las 14 organizaciones llama a la ciudadanía a buscar consensos nacionales en el próximo proceso electoral y plantea que este debe desarrollarse en un clima de libertad y transparencia, así como respeto a la voluntad popular. Plantea además elevar el nivel del debate político sin que ello implique no ventilar casos de presunta corrupción como los que afectan a los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, lo que insinúa la posibilidad de no usar el tema en la contienda electoral. Diputados venezolanos exponen caso del Esequibo ante Parlatino. Diputados del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano viajaron este viernes a Panamá para exponer ante la Junta Directiva de ese organismo el caso de la disputa vigente entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo. De acuerdo con el presidente del capítulo venezolano del Parlatino, Ángel Rodríguez, en esa reunión se promoverá la creación de un grupo de trabajo conformado por legisladores de las dos naciones en conflicto. Rodríguez ratificó la voluntad de su país de solucionar el diferendo por la vía del diálogo y la diplomacia de paz y denunció a la transnacional petrolera ExxonMobil por avivar el conflicto y montar campañas contra Venezuela. La noticia hoy en América Latina.

trataba de toda la maquinaria que muy pronto construiría lo que soy nuestro terror. Trataba de toda la maquinaria que muy pronto construiría lo que soy nuestro terror. Y es nada menos lo que llamo Salvajín, una represa que el gobierno construyó, un puentico que muy pronto serviría para darle la energía a toda la población. Que muy pronto serviría para darle la energía a toda la población. El nuevo rostro del capitalismo, ahora llamado neoliberalismo, nos muestra por doquier mayor voracidad, represión e injusticia al día de hoy, como lo podemos deducir aquí o allá en la realidad que estamos viviendo a nombre de un mal llamado desarrollo. La perversidad del capitalismo desde su mismo inicio ha estado presente en la afectación de las grandes mayorías y especialmente de los pobres, producto de la lucha de clases. Por los años 80 en Colombia se construía una represa llamada Salvajina en el departamento del Cauca y por aquella época no escuchábamos hablar de neoliberalismo. Sin embargo, escuchemos lo siguiente. Mi nombre es Josep Polanía Lucumí, soy afrodescendiente, autoridad del Consejo Comunitario de la Toma del municipio de Suárez Cauca. Hoy estamos en pie de lucha por nuestros derechos al territorio, a la vida, al trabajo digno, a saber que hace más de 500 años, con la llegada de nuestros ancestros, ellos pagaron con sudor, oro y sangre el derecho a permanecer en nuestros territorios. El gobierno nacional, cuando se construyó la represa Salvajina, dándole como delegación a la llamada Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CBC, desplazó a más de 18.000 personas en el municipio de Suárez Cauca, atropellándolos, sacándolo de su territorio, sacándonos y llevándonos a formar y conformar cordones de miseria en las grandes ciudades. La represa Salvajina, en este momento, los 8 consejos comunitarios que conformamos el municipio de Suárez Cauca, que estamos afectados, además con la comunidad en general, por la represa Salvajina, en estos momentos estamos siendo consultados para el plan de manejo ambiental de la represa Salvajina, después de 30 años de funcionamiento. Nosotros tenemos derecho, como autoridad en el territorio, a ser consultado e informado previamente. Y el hombre, y los hombres y mujeres que renunciamos a nuestros derechos, estamos renunciando a la vida. Nuestros compañeros y compañeras que han estado en pie de lucha, defendiendo nuestros derechos, han sido amenazados. En este momento hay amenazas colectivas. De nuestro Consejo Comunitario de la Toma son 17 los amenazados. Nosotros exigimos protección colectiva. La base que está acantonada en la represa Salvajina cada vez está invadiendo más el territorio. Ya no nos dejan transitar libremente por el territorio. Ya no nos dejan siquiera laborar en nuestros trabajos mineros ancestrales que tenemos desde hace mucho tiempo. Por esta problemática nos dicen, ustedes por aquí no pueden transitar. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas estén garantizando movilidad y a la vez eso no es cierto? Porque en los pueblos campesinos, en los pueblos afrodescendientes, en los pueblos indígenas, nos estén sometiendo que no podemos caminar, ni cazar, ni ejercer nuestras labores ancestrales en los territorios. Porque nos dicen, esto es de un privado. Queremos unirnos, articular procesos para que la lucha sea fuerte. ¿Cómo es posible que en nuestro territorio haya una represa y cancelemos la energía más cara del país? A nosotros Salvajina ha sido oro y pobreza, como lo dijo un escritor de nuestra tierra. Salvajina no ha traído riqueza, ha traído prostitución, drogadicción, ha traído enfrentamientos violentos de todos los bandos. El audio lo recogimos en el foro Extractivismo y Experiencias de Resistencia en los Territorios, organizado por Asoquimbo y el Movimiento Ríos Vivos, que se llevó a cabo en Bogotá, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, el pasado 29 de julio, el cual igualmente fue transmitido por el canal del Congreso para todo el país. Alternativa Latinoamericana entrevistó al profesor Milger Duzán Calderón, uno de sus organizadores, y esto dijo para Alternativa. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, me encuentro con Milger Duzán. Milger, ¿cuál es la evaluación de este acto tan importante? Bueno, primero, la presencia de distintas resistencias de todos los territorios que luchan contra la política minero-energética y contra todo el extractivismo que se está desarrollando en estos momentos en Colombia. Entonces pudimos escuchar múltiples voces, y eso hay que destacar en este encuentro, porque son experiencias directas, son testimonios de las gentes que viven precisamente el despojo y el ecocidio que viene generando todas las empresas transnacionales que vienen controlando precisamente nuestros territorios. En segundo lugar, queda una idea muy clara, es que no podemos seguir nosotros desarticulados, unos peleando como si el problema fuera solo energía, como si fuera por otro lado minería, como si fuera por el otro lado agronegocios. Aquí lo que quedó claro es que el modelo es uno solo, es el modelo extractivista, financiarista por despojo, que afecta a través de los megaproyectos minero-energéticos y agronegocios todos nuestros territorios por igual. Es decir, si es la energía se necesita para las otras actividades extractivistas, y finalmente todas coinciden en el uso del agua. El agua se convierte en transversal, que sigue siendo utilizada por todas las grandes represas transnacionales precisamente para mantener y desarrollar sus propios megaproyectos. Entonces, la idea esa de un solo movimiento nacional nos parece bastante positivo que haya salido aquí. La otra idea es que vamos a continuar el proceso del recorrido por el río Magdalena, por la defensa del río de la vida, que es nuestro río Magdalena, todas las cuencas, todas las ciénagas, todos los páramos en Colombia. Pero allí estamos convocando para que todo el mundo se vincule a partir de agosto, y después terminamos con el Congreso Internacional por la Defensa de los Territorios, los Páramos, la Vida, que se va a realizar en Neiva, ya con delegaciones de distintos lugares de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, y ahí tenemos la posibilidad de recoger y sistematizar todas estas experiencias para publicarlas a nivel nacional y a nivel internacional como conclusiones de lo que es el balance de todo este esfuerzo que han hecho múltiples comunidades, organizaciones de distinta índole, indígenas, afrocolombianos, campesinos, intelectuales, académicos, barqueros, de todos los sectores. Y eso nos llena de placer. Finalmente, entonces, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad que escucha este programa? El mensaje es uno: nosotros no podemos permitir que ingresen las corporaciones transnacionales a nuestros territorios. Nada de socializaciones. ¿Cómo vamos a socializar una propuesta de invasión a nuestro territorio, de despojo y de ecocidio? Son las comunidades mismas las que tienen que ponerse de acuerdo sobre sus proyectos de vida en cada una de las regiones, y esas son las únicas que hay que socializar. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer a partir de ese momento, porque la idea estratégica fundamental es que hay que construir el poder y la autonomía territorial de las comunidades que habitan sus territorios. Salió a relucir en las intervenciones de las comunidades una verdad ya revelada a gritos: el hecho de que la academia cada día más está al servicio del mercado y de las multinacionales, como lo señaló, entre otras, Lucía Liscano, proveniente de la población de Guadalupe en el departamento del Huila, comunidad afectada por la represa El Quimbo. Hago parte del colectivo por la defensa de los recursos naturales del municipio de Guadalupe Huila. También trabajo para el canal comunitario, quien fue el que dio la iniciativa para crear esta organización de defender nuestros recursos naturales. Hemos llegado, podemos decir, que a un 50% de las comunidades de nuestro municipio, donde son 48 veredas. Y desde aquí quiero hacer un llamado de atención al resto de municipios del Huila, donde están siendo visitados por unos estudiantes y docentes de la Universidad Nacional. Para mí, una prestigiosa universidad, pero no entiendo por qué llegan a las comunidades con mentiras. Porque así fue como llegaron a nuestro municipio, diciéndonos cosas diferentes a cada líder y mintiéndole a la gente. De ahí nos causó la espinita y empezamos a averiguar, hasta que por fin llegamos que supuestamente el señor alcalde les había dado el permiso. Pues cogimos los líderes al alcalde y tuvo que hacer una reunión y desmentir esta versión. Entonces, desde aquí sí quiero invitar a la universidad, a sus dirigentes, que por favor, nosotros somos campesinos, yo soy campesina, pero no somos tontos ya. Nosotros ya no nos comemos el cuento de que vengan a visitarnos. Gracias a esto, la comunidad se pronunció y expulsamos de Guadalupe a estos estudiantes. Es el llamado a atención para el resto de municipios porque nos están haciendo la jugada, porque colindamos con el vecino municipio de Gazón y se nos están metiendo por el lado de San Antonio del Pescado. Nuevamente la comunidad se dio cuenta y nuevamente les dijimos, si ustedes se meten, la comunidad no va a responder. Ya se les dijo que no los queríamos. Fueron con mentiras que iban a hacer una tesis, pero para una tesis necesitan hacer a pique, sacar minerales de nuestra tierra para ir a estudiar. La gran riqueza no está en el poder, está en disfrutar de nuestros recursos naturales, sin invasión de multinacionales, sin destrucción de nuestros ecosistemas, sin contaminación a causa de métodos irreparables, todo por un supuesto desarrollo. Ahora me pregunto, ¿un desarrollo a causa de qué? A causa de desplazamiento, injusticia social, beneficiando a los más grandes y violando nuestros derechos, fundamentalmente como el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque sin agua, ¿será que tenemos vida? No la hay. Proveniente del departamento de Antioquia, Isabel Cristina Zuleta, defensora del río Cauca, amenazado por el megaproyecto Hidro Ituango, entre otras, señalaba ante los asistentes al foro. El ejercicio de estar en un espacio como es el río, un espacio que es vivo, se está perdiendo, lo destruyeron las represas, más de 100 represas en Colombia. Están destruyendo nuestros ríos, los principales ríos, el Magdalena y el río Cauca, están en grave riesgo, no es una, son muchas represas. El río Sinú ya se perdió el Boca Chico, el río Sogamoso. Muchísimos ríos de Colombia se están perdiendo y nosotros y nosotras estamos decididos a dar nuestra vida por la defensa de los ríos, por la defensa del agua y por la defensa de la vida. Justamente a Isabel Cristina Zuleta la entrevistamos para Alternativa Latinoamericana. ¿Cuál es su nombre, compañera? Isabel Cristina Zuleta. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuáles son las conclusiones que usted ha sacado de la actividad que se ha llevado el día de hoy a cabo en el Congreso de la República? Pues las conclusiones es precisamente la unidad que está mostrando Movimiento como Ríos Vivos, la unidad de los pueblos afectados y amenazados por represas, cómo los conflictos socioambientales están tomando mucha más fuerza en toda Latinoamérica y especialmente aquí en Colombia. Y estos conflictos socioambientales vienen expresándose en las calles y en los diferentes territorios para la defensa de los ríos, del agua, de la vida, de los ecosistemas. Entonces yo creo que la conclusión es una sola: hay un pueblo que quiere defender la naturaleza y que sabe que su vida depende de la vida de la naturaleza. O sea, ¿usted da un parte de victoria en la actividad de hoy? Sí, claro. Nada más el hecho de que haya presencia de 5 departamentos en un proceso como este, de 5 departamentos tan alejados como el Cauca, como Córdoba, como Santander, Antioquia, el Huila, todos tan distantes, con culturas tan distantes, nada más ese hecho de reunirnos es un éxito, porque lo que quiere el capitalismo es que estemos tan distantes, que seamos tan individualistas, que jamás nos encontremos. ¿Y cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? El mensaje es precisamente que no nos queda ninguna otra opción. Aquí la situación está claramente planteada, estamos en una crisis civilizatoria, en una urgencia de cambio del modelo de vida, de las formas en las que habitamos el planeta, y si todos no salimos a luchar en contra del capitalismo, no va a quedar planeta que sostenga ni la vida de los ricos ni la vida de los pobres. Y una vez más, Isabel Cristina, al inicio del foro, y mientras esperábamos la llegada de la delegación proveniente del departamento de Santander, denunciaba. Bueno, esperemos que llegue muy pronto la delegación de las compañeras y compañeros de Santander, una delegación que quiero presentar en este foro de manera especial, la mayoría integrada por mujeres, integrada por personas de la tercera edad, que tiene 5 meses de resistencia en el Parque García Rovira del departamento de Santander, de la ciudad de Bucaramanga. 5 meses en los que el gobernador de Santander no ha escuchado a las mujeres afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidro Sogamoso. 5 meses esperando que les abran la puerta. Las puertas de la gobernación fueron cerradas en su cara el mismo día que llegaron. ellas deciden encadenarse a las puertas de la gobernación y fueron ultrajadas por la fuerza pública, la mayoría de mujeres, utilizando la violencia de género, la intimidación sexual para sacarlas de la puerta. Esta denuncia es muy importante para nosotras como mujeres defensoras de los ríos, porque efectivamente en esta nueva gira y en este espacio no hemos tenido en consideración la violencia de género asociada a las defensoras y defensores de los ríos, defensores del ambiente y defensores de la naturaleza. De la delegación proveniente de Santander, Alternativa Latinoamericana entrevistó a la campesina Blanca Nubia Anaya Díaz. ¿Cuál es su nombre, compañera? Blanca Nubia Anaya Díaz. ¿Usted viene de dónde? De San Luis de Río Sucio, corregimiento de Sabana de Torres, Santander. Bueno, compañera, ¿y cuál es la lectura que usted hace de la actividad que se llevó a cabo hoy allí en el Congreso? Lo que yo me llevo es que nos dan la oportunidad de visibilizar nuestra problemática que tenemos en las riberas de los ríos, porque no solamente Santander, como bien vieron, es a nivel nacional. Y esto es importante para nosotros, ¿para qué? Porque le estamos haciendo un llamado al gobierno y le estamos haciendo un llamado a la misma comunidad para que se entere lo que realmente está pasando y cuáles son los megaproyectos de progreso que llaman, porque es el progreso para unos cuantos y la miseria para millones de los campesinos que somos. Entonces, eso es muy importante porque la gente tiene que saber y el gobierno tiene que darse cuenta, entender que los campesinos no tragamos entero ya, que ya somos campesinos, pero la palabra campesino no es sinónimo ni de brutos ni de ignorantes, somos sinónimo de sabiduría, de trabajo y de capacidad de mover este país. ¿Y cuál es el mensaje entonces para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? El mensaje más importante es no a las represas, ya no más represas, porque eso destruye nuestro territorio. El mensaje es unámonos a defender nuestros derechos, unámonos a defender lo que es nuestro territorio. E internacional, que ya ellos saben y conocen mucho más estas problemáticas, que nos colaboren y que también nos ayuden a decir no a la megaminería y a las represas que están destruyendo nuestros territorios, acabando con lo más preciado que tiene el ser humano en la vida y lo que nos da vida, el agua, el ecosistema y nuestra propia existencia. Tatiana Roa es también otra de las protagonistas de la lucha por la defensa del agua y de la vida. Tatiana es parte integrante de Sensat Agua Viva y de Ríos Vivos. Alternativa Latinoamericana entrevistó a esta mujer referente de lucha. Tatiana, para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuáles fueron las conclusiones que usted saca de esta actividad que se lleva a cabo el día de hoy? Yo creo que una de las grandes conclusiones es ver cómo el modelo de desarrollo basado en el extractivismo se expresa sobre los territorios a través del uso de la fuerza pública, del despojo, de la destrucción de los territorios, de la pérdida de las vocaciones productivas, pero también a su vez las respuestas de la gente defendiendo su territorio. O sea, pudimos ver territorios donde comunidades que han logrado frenar la expansión extractiva, que han logrado frenar el impulso de las represas, que se han logrado organizar, que han construido campañas, que han levantado nuevas narrativas como el agua como un bien público. En fin, digamos que hay un abanico de conflictos, pero también una interesante respuesta de los movimientos sociales. Ahora bien, también los movimientos están levantando propuestas y exigencias concretas. Los movimientos de afectados están por el modelo extractivo, están ya con su paciencia agotada y están levantando exigencias como tierras para los afectados por represas. Hoy se acaba de constituir una mesa de tierras para los afectados y las afectadas y esperamos que los movimientos sociales, tanto nacionales como del orden internacional, puedan brindar la solidaridad y el respaldo a esta iniciativa que está surgiendo. Y para concluir, ¿cuál es el mensaje para la comunidad que escucha este programa? Que los gobiernos que están en este momento gobernando y los que han venido están cada vez favoreciendo una legislación, unas políticas y una legislación para el despojo, y no queda sino la posibilidad de resistir, de que la gente se organice, de que la gente se vincule en las ciudades, en el campo, los jóvenes, las mujeres, porque solamente unidos lo vamos a lograr frenar. De manera simultánea al desarrollo del foro, un grupo de campesinos y campesinas tomaban las oficinas del INCODER a fin de obligar al gobierno nacional para que instale una mesa nacional de tierras para resarcir a los miles de campesinos que han sido afectados por los megaproyectos de las multinacionales. Así anunció Miller Dusan el desarrollo de esta actividad en el contexto del foro. Un anuncio. Gracias a esta movilización de resistencia nacional, el gobierno acaba de aceptar la instalación de una mesa nacional de tierras y estamos en el tiempo con nuestro asesor jurídico, entonces ya discutiendo la metodología. Dentro de la metodología hay un punto que es muy importante, y es que la mesa sesionará en todos los territorios donde hay represión. Edgar Humberto Cruz proviene del municipio de Guamal, en el departamento del Meta, del Piedemonte Llanero, en donde las comunidades, enfrentando a la aplanadora mineroenergética, enfrentan especialmente a la industria petrolera, y en donde han logrado frenar hasta el día de hoy a Ecopetrol y a la multinacional canadiense Talisman en sus intencionalidades. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuál es su nombre, compañero? Edgar Humberto Cruz, de la Corporación Ambiental y Turística Corpoumadea y de la Mesa de Ambiente y Cultura de Paz Macupaz, de la Mesa Humanitaria del Departamento del Meta. ¿Cuál es su lectura de la actividad que se llevó a cabo en el día de hoy? Es un espacio más en el que participamos con la esperanza de poder lograr, sobre todo, articulación social y comunitaria, divulgación de nuestras problemáticas. Están vendiendo el país, ni siquiera vendiendo, lo están regalando, sin tener en cuenta las reclamaciones de las comunidades, la vulneración de derechos humanos. Digamos que, en resumen, eso es lo único que nos queda a nosotros, un espacio más en donde hablamos, en donde contamos, en donde lloramos, buscando solidaridad nacional e internacional. Medios como el de ustedes realmente a nosotros nos han servido mucho para hacer visibilizar la problemática y para lograr de cierta manera blindarnos como defensoras y defensores de derechos humanos que somos frente a la decisión que tiene la industria multinacional extractiva de borrarnos del mapa. Y como lo señala Edgar, la industria extractiva busca borrar del mapa a quienes osen luchar en contra de sus intenciones. Por eso, los defensores de derechos humanos y de la naturaleza son estigmatizados y victimizados, aunque para ello hagan uso de falsos positivos judiciales, que a propósito ha hecho efectiva medida de aseguramiento en contra de las 13 personas procesadas inicialmente por un delito y posteriormente por otro. Según el diario El Espectador, la abogada Gloria Silva, quien defiende los intereses de la contratista del distrito, Paola Salgado, anunció que presentará una denuncia en contra de la jueza 72 de garantías por el delito de prevaricato por acción, por la presunta reunión que se habría adelantado en la mañana del pasado martes, pocos minutos antes de iniciarse la audiencia con un general de la policía en su despacho. Por su parte, Paola Salgado ha dicho: buenas tardes, les habla Paola Salgado, Piedraíta, su compañera de lucha, su compañera de camino, su compañera de reivindicaciones. Bueno, en primer lugar, en nombre mío y de todas las personas que están conmigo detenidas, quiero agradecerles por su enorme apoyo, por su enorme solidaridad. Estamos recibiendo todo ese calor humano, toda esa rabia, toda esa indignación para fortalecernos cada día. Realmente nos anima mucho saber que ustedes están allí, que nos están acompañando, y no solo que están acompañándonos, sino que están haciendo todo lo que esté al alcance de sus manos para que salgamos de esta situación lo antes posible y para que pasemos estos días tan duros y tan difíciles de la mejor manera. Quiero animarles a seguir. Quiero animarles a que esta situación definitivamente no los desanime y no los desfortalezca. Un abrazo para todos. Y para finalizar por el día de hoy este programa, escuchemos una vez más a Edgar Humberto Cruz. La aprobación de la ley de Cidres nos demuestra que el gobierno está a favor de las multinacionales. El proyecto de modificación del Código de Policía, que más es una medida, digamos, de un corte fascista, de un estatuto de seguridad en contra de las comunidades, el hecho de que en estas últimas semanas hayan sido detenidos de manera arbitraria más de 17 líderes y lideresas a nivel comunitario, defensoras y defensores de derechos humanos, defensoras de territorio, con cargos falsos, nos demuestra cuál es la determinación que tiene el gobierno. Del sitio de donde yo vengo, en las últimas tres semanas, parece ser que llegaron 250 paramilitares del Urabá. Hace tres días mataron más de 15 perros en un municipio que se llama El Castillo, y eso es una muestra, una prueba de que los paramilitares están entrando en la zona. De que están entrando en la zona, porque los perros que cuidan nuestras fincas, nuestros predios, son las alarmas naturales y están acabando con ellos. Hay un camión que está llegando en horas de la noche, está recogiendo los caninos y los están asesinando, los están apuñalando, los están envenenando, y esa es una práctica que ya sabemos muestra que los paramilitares están en la zona. Por otra parte, tenemos información con respecto a que Ecopetrol hizo un hallazgo muy importante de un yacimiento, parece ser, en el municipio de Castilla, que dice la información puede garantizar la producción entre 1 y 2 millones de barriles diarios de petróleo. Parece ser que eso está directamente ligado con el proyecto del oleoducto Transpacífico, en donde pretenden instalar 790 kilómetros de tubería, con una tubería de 60 pulgadas de diámetro. Pretenden que se les otorguen 5 kilómetros de un corredor sobre esa tubería, que va a ir desde los Llanos Orientales hasta Buenaventura. Otra información que tenemos es que la empresa Zenit, que es la encargada de ejecutar ese proyecto, el sesgado con el proyecto del oleoducto Transpacífico, en donde pretenden instalar 790 kilómetros de tubería, con una tubería de 60 pulgadas de diámetro. Pretenden que se les otorguen 5 kilómetros de un corredor sobre esa tubería, que va a ir desde los Llanos Orientales hasta Buenaventura. Otra información que tenemos es que la empresa Zenit, que es la encargada de ejecutar ese proyecto, el 65% es de propiedad del señor Álvaro Uribe Vélez, y que las casas de pique que se están llevando a cabo desde hace dos o tres años en Buenaventura está directamente ligado con ese proyecto, y ellos necesitan construir allá un puerto en donde llegarían los buques cisterna a recoger ese crudo. Entonces, hermano, la verdad la situación es bastante preocupante, pero nosotros seguiremos hasta el último segundo, hasta que podamos respirar la última bocanada de aire, defendiendo el territorio, defendiendo la reivindicación de derechos humanos de defensoras y defensores del territorio, y solo estamos esperando la solidaridad de países y de organizaciones que nos puedan apalancar nuestros proyectos. Proyecto sin razón, hay un problema que nos ha cambiado el clima, no es cobran por parcelas, dije valorización. Hay un problema que nos ha cambiado el clima y nos cobran por parcelas, dije valorización. Con el embalse sepultaron mucha fin y acabaron las minas de la región. Y así murieron los pescados del río Cauca, pues las aguas embalsadas produjeron pudrición. Y así murieron los pescados del río Cauca, pues las aguas embalsadas produjeron pudrición. Sal salvaje, sal vagina, que trajiste solo ruina. Ay, que sal salvaje, sal vagina, que trajiste solo ruina. Reporte Colombia. Thank you.

nos arranque de la soledad. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Y la semana pasada, las Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Canadá. Y la verdad, este país, que su estandarte es la defensa de los derechos humanos, sus famosas misiones de cascos azules, los soldados de paz, se han venido por el suelo. Desde hace mucho tiempo que Canadá ha dejado de ser ese país que todavía siguen poniendo en la vitrina. Desde la invasión a Haití, la constante agresión contra Siria, también se dio a conocer recientemente la participación directa del gobierno de Stephen Harper en el golpe de Estado en Ucrania y el apoyo al gobierno neonazi que actualmente gobierna Ucrania. Esa es la realidad. Canadá tuvo una participación directa en el golpe de Estado de Ucrania y en las manifestaciones. Y esto, lo que les estoy comentando, está documentado en informes de periódicos de Canadá. Y para la gente que nos escucha fuera de Canadá, es importante saber que, bueno, de fuera de Canadá casi no se escucha nada de este país. Sin embargo, su participación política a nivel nacional como a nivel internacional está trascendiendo, y de muy mala forma. De hecho, también comentaba al principio del programa de también que se la Corte de Canadá, una Corte de Canadá declaró inconstitucional una ley que había aprobado este gobierno, en la cual se hacía una lista de países seguros los cuales no podían aplicar al refugio o asilo político en Canadá. Esa ley discriminatoria ha sido eliminada, fue declarada inconstitucional. Por lo tanto, México, que había sido incluido en esa lista, México no forma parte más de una lista de países seguros, donde el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto se beneficiaban al decir de que el gobierno de México tenía una democracia sólida, que sus instituciones funcionaban democráticamente. Eso es falso. Así que ya no hay lista de países seguros, y es una victoria del movimiento social en Canadá, quien han estado pidiendo que se elimine esa lista, y especialmente que se quitara a México entre la lista de los países seguros. Y sobre los derechos humanos, hay un informe oscuro de la ONU sobre los derechos humanos en Canadá. Escuchemos este aporte de Radio Canadá Internacional. Se trata de un informe crítico presentado por los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Para ellos, aún queda mucho trabajo por hacer en Canadá en materia de derechos humanos. La ley contra el terrorismo, aprobada recientemente por el gobierno Harper, les preocupa al máximo. Temen que provoque una vigilancia masiva que perjudique a los derechos humanos y que impida eventualmente a Canadá respetar convenciones internacionales que ha firmado. Beatriz Vaugrant es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para el Canadá francófono. Nous voyons ici le rapport de l'ONU qui demande carrément sa révision pour qu'elle respecte. Vemos el informe de la ONU que exige prácticamente su revisión para que respete el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y sobre muchos temas otros que no cumple. Le Pacte Internacional des Droits Civils et Politiques est sur beaucoup d'enjeux, elle ne le respecte pas. El informe denuncia también las condiciones de vida de los pueblos indígenas y critica la inacción del gobierno en el tema de las mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas. Michelle Odette es coordinadora del Programa de Administración Pública Aborigen en la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública. On a le Comité des droits de l'homme qui réitère, répète encore une fois que le Canada doit tenir. Tenemos el Comité de Derechos Humanos que repite y repite que Canadá debe llevar a cabo una consulta pública nacional para arrojar la luz sobre los casos de desaparición de mujeres y niñas aborígenes. une enquête nationale et publique pour faire la lumière sur les cas de disparition et d'assassinat chez les femmes et jeunes femmes autochtones. El Comité de la ONU deplora las violaciones de los derechos humanos que cometen en el extranjero las empresas mineras canadienses. Frédéric Maigret es profesor de Derecho en la Universidad McGill. Y là, il y a des recommandations concrètes, certaines qui sont intéressantes. L'idée qu'il faudrait qu'il y ait un point focal au Canada pour suivre les entreprises minières canadiennes à l'étranger. Hay recomendaciones concretas, algunas que son interesantes. La idea de que debería haber una vigilancia de Canadá sobre las empresas canadienses en el extranjero. También la posibilidad de que las víctimas de los derechos humanos puedan eventualmente ejercer sus derechos de reclamo en el país, en Canadá. Y puis la posibilidad que las víctimas de droits de la persona puissent éventuellement ejercer des recours au pays, au Canadá. Los partidos de la oposición se preguntan ahora qué acciones va a realizar el gobierno para poner en práctica las recomendaciones del informe. Seguimos en Alternativa Latinoamericana y esta es parte del informe sobre los derechos humanos en Canadá por parte de las Naciones Unidas y hay otras recomendaciones, por ejemplo, los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero, en particular las empresas mineras, deben ser abordado por una autoridad independiente y en un marco que dé a las víctimas la posibilidad de recursos legales. La igualdad de género. El comité señala la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres en Canadá y quiere una legislación de ingreso justo en todo el país con un enfoque especial en las minorías y especialmente en las mujeres indígenas. La violencia contra las mujeres. La violencia persiste contra las mujeres en Canadá y la falta de datos estadísticos sobre la violencia doméstica lleva al comité a pedir mejores protecciones legales para las víctimas y más refugios y servicios. Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. A raíz de los informes sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas, el comité dijo que las mujeres y las niñas indígenas son desproporcionalmente afectadas por las formas de violencia, homicidios y desapariciones que amenazan la vida. Dice que deben haber una investigación nacional. También la ley C-51, la nueva ley antiterrorista de Canadá, permite la vigilancia de masas y demasiado intercambio de información. Dice el comité, sugiere que Canadá debería revisar esta ley y permitir mejores garantías judiciales. También el uso de la fuerza por la policía. El comité señala la fuerza excesiva durante las protestas contra los manifestantes del G20 en el 2010 y recomienda investigaciones imparciales, rápidas y justas con el enjuiciamiento de los responsables cuando se justifique. Los refugiados y la inmigración. El comité le preocupa que a las personas provenientes de países designados como seguros se les niegue una audiencia de apelación ante la División de Apelaciones de Refugios y solo se le permite una revisión judicial ante el Tribunal Federal, lo que aumenta el riesgo de que puedan ser expulsadas del país. El Comité de la ONU pide al gobierno responder en un plazo de un año respecto a lo que se propone hacer sobre estos temas planteados en repetidas ocasiones y que han sido ignoradas por el gobierno de Stephen Harper. Esta es una realidad de lo que ocurre en Canadá sobre los derechos humanos, que no es el Canadá como lo pinta. Vamos con un poco más de música y regresamos. No es fácil arañar la piel del cielo, no es fácil desafiar a los infiernos. Ponerle una sonrisa al gesto duro de los días y empaparse en la corriente de la vida. vueltas a la cama. Partirse el corazón, tocarse el alma, prender el fuego ciego del deseo, darle cuerpo a nuestros sueños, darle espacio a nuestras ganas. Porque he encontrado en tu mirada mi cobijo, porque en tu cuerpo y en tus manos hay un infierno y paraíso. No quiero sola, quiero contigo. Venderle mi alma al diablo de nuestro sentido. Bueno, seguimos escuchando música de Rosy Cervantes y La Sana Rabia, mexicana radicada en Toronto. Y nos vamos hasta México con nuestro amigo, colega, analista político Pedro Echeverría, de la página de los escritos antiimperialistas, quien recientemente es, bueno, Pedrito publica a diario. Pero en un artículo que nos llamó la atención es el artículo sobre las revoluciones en Cuba aplacada, en Venezuela perpleja y en México aplazada por Estados Unidos. Pedro, buenas tardes, un gusto estar contigo nuevamente en Alternativa Latinoamericana. Sergio, Irna, me da muchísimo gusto saludarles, igual que al auditorio, a tu granado auditorio, me da gusto saludarlos porque hace mucho que no nos escuchamos. Es que como que no hay... Realmente los pasados sábados había estado en algunas manifestaciones que se han realizado y precisamente era la hora del programa de ustedes. Claro, y también bueno, como que en México es el país donde pasa de todo y no pasa nada, dicen, ¿no? ¿En dónde? En México. En México. Que pasa de todo y no pasa nada. Sí, hay gran cantidad de descontento, hay mucho de... y las cosas no salen. Bueno, tanto como que no pasa nada, eso no es cierto, porque hay muchísimo movimiento, la gente sale y protesta, claro, y toma la calle, y o sea, de que no pasa nada, sí pasa algo. Pero eso lo ves en las redes sociales, no lo ves en la no lo ves en la prensa comercial. No pasa nada organizado, no obligamos al gobierno a realizar lo que nosotros demandamos, están golpeando mucho a los oaxaqueños y a todas las organizaciones que se han manifestado de manera aislada. Sí pasa mucho, pero al mismo tiempo, a falta de unidad, bueno, nos siguen golpeando. Pedrito, pero empecemos por lo que vimos en tu, lo que leímos en tu reciente artículo sobre, que empecemos con Cuba, luego si quieres nos seguimos a Venezuela y terminamos un poco con México. ¿Qué pasa en Cuba, Pedrito? Sí. ¿Qué pasa en Cuba? Mira, cuando yo comencé mi militancia política hace 55 años, en 1960-59, me decían mis compañeros y amigos que el imperialismo norteamericano estaba derrumbándose y que solamente faltaba darle un pequeño empujón para que se acabe. Uh-huh. Y por otro lado, nos decían que había una gran cantidad de guerrillas en América Latina y que Fidel Castro había triunfado con su guerrilla en Cuba. Entonces pronto se vería América Latina liberada de la opresión imperial y avanzaríamos hacia el socialismo en todo el continente. Me parece que esas dos cosas que yo escuché cuando era yo joven de 20, 21 años, no se dieron. Ni el imperialismo se cayó, ni las guerrillas triunfaron más que en Cuba. Sin embargo, en Cuba, después de un maravilloso triunfo que todos aplaudimos y que fue nuestro ejemplo, fue Cuba la que nos dio el entusiasmo para continuar trabajando en los procesos de cambio social. Pues después de aquellos tiempos, Cuba hizo enormes esfuerzos para consolidar el poder en la isla. Todo lo que significó los años 60 fueron la lucha contra el analfabetismo, que se acabó en un año, las nacionalizaciones, las expropiaciones. Los Estados Unidos trataron de invadir, pero al fin impusieron su bloque, su cerca contra Cuba. Uh-huh. Y a partir de entonces Cuba la dejaron como un país que no pudo desarrollarse incluso internamente porque muchas cosas le faltaban y esto impidió que Cuba llegara a ser un país no solo socialista sino que un país con altos niveles de vida. Sin duda alguna, Cuba ocupa los primeros lugares en educación y en salud. Yo creo que también en igualdad económica y social. Pero esa igualdad parece ser que ha estado muy para abajo de lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, ante esa situación, parece ser que los cubanos, sobre todo a partir de que se ve la coyuntura de que los Estados Unidos y a partir de que Obama empieza a plantear la posibilidad de cambiar el rumbo y reconocer a Cuba, pues se ve ya Cuba a Castro, el hermano, un poco desesperado en sus declaraciones frente al Papa de que sería un católico ejemplar, muy seguidor del discurso del Papa, es decir, una entrega total al Papa, de parte de Raúl Castro, y por otro lado también pidiéndole a Obama que lo deje de que eliminen esta cosa de que Cuba ha sido el promotor de revoluciones o el promotor de el apoyo de las luchas sociales, y que lo quite de esa lista y que pase a reconocer a Cuba. Y entonces me parece que esto, aparte de que ha causado una gran alegría entre determinados sectores, yo por el contrario creo que es el camino para barrer ya totalmente con cualquier avance que se haya logrado en estos 55 años, porque ya una vez que penetre el imperio y penetre el capitalismo y se empiezan a comprar empresas y a vender y a tener trabajadores, y es decir, yo creo que en un proceso, si eso va como pensando, en un proceso de 10 años no quedará ya más de aquellos avances en las luchas sociales. A mí me preocupa mucho, me da mucha tristeza, pero esta es una realidad de la que no han sido los Castro, los traidores, ni nada de esto. Simplemente es parte de una realidad mundial en la que el imperialismo norteamericano sigue jugando el papel hegemónico más importante, a pesar de que se decía y se dice que es en un proceso de desplome. Yo creo que como imperio, los Estados Unidos, no sé si están en el punto de caída, pero ese punto de caída se va a prolongar por muchas décadas. Uh-huh. Y esto, mientras tanto, los pueblos de América Latina y del mundo siguen sufriendo condiciones de miseria y de opresión que realmente es muy preocupante. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa de Cuba, que en Cuba, a pesar de que parece ser positivo, como el mundo, yo creo que, aunque Cuba va a ser barrida por el imperio y por los grandes capitales, y la cultura poco a poco va desapareciendo y se va imponiendo la cultura capitalista. Pues como sucedió en Rusia y como sucedió en China, con características diferentes. Incluso los chinos, yo hablando con muchos de ellos en las famosas reuniones internacionales que he acudido, me dicen, no, aquí hay capitalismo, sí es cierto, pero bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Bueno, y dicen, bueno, es diferente. Y yo creo que sí puede ser diferente el pensamiento oriental al occidental, pero no deja de ser capitalismo y es preocupante. Uh-huh. Igual pasó en Rusia y en los países del este. No hubo traiciones. Yo creo que no hubo traiciones. Quizá hubo errores, pero en lo fundamental son las condiciones concretas materiales de desarrollo en el mundo las que han llevado a Cuba por ese camino. Claro. Por otro lado, Venezuela. En Venezuela no hubo una revolución violenta, fue vía electoral, no hubo expropiación como sí en Cuba. En Cuba se expropiaron a los expropiadores. Uh-huh. Es decir, allí, en Cuba, no hubo toma de gobierno, sino toma del poder. El poder lo tomaron los revolucionarios cubanos, sin embargo no pudieron. Uh-huh. En Venezuela pues simplemente hubo un triunfo electoral, un gobierno de Hugo Chávez muy inteligente, muy capaz y con mucha base social, un posterior gobierno de Maduro. Sin embargo, no se han tocado las relaciones de producción capitalistas, y no solamente no se han tocado, sino que el imperio cada día tiene más fuerza allí. En Venezuela no hay, es decir, hay escasez en el mercado de productos, hay un problema de la dolarización y el control del dólar, hay muchos problemas que que el gobierno de Chávez y el gobierno Maduro no pudieron sacudirse jamás. Es decir, el pueblo apoya, sin embargo, ese mismo pueblo es usado como un pueblo que debe manifestar su descontento, porque la realidad es que hay se esconden los alimentos de primera necesidad en grandes bodegas. Los amigos de los Estados Unidos tienen penetrado los medios de comunicación, al ejército y todo esto, y esto está poniendo en peligro, hace que se acerque más la posibilidad de que Maduro sufra un nuevo golpe de Estado, o por lo menos en las próximas elecciones acomode lugar con la intervención imperialista abierta y brutal, Maduro pierda las elecciones y entonces las cosas regresen a su lugar. O sea, no se ve la posibilidad de que Venezuela se conserve. Nosotros, por puros deseos y por pura voluntad, quisiéramos que el proceso venezolano permaneciera, avance más e incluso se radicalice mejor, pero sí. Sin embargo, no parece que por allá vaya la cuestión. Claro. Y con relación a México, bueno, en México no hubo una revolución en 1910-17, que fue lo que nosotros llamamos la revolución burguesa, que hizo que el capitalismo se haga más fuerte, que el capitalismo se desarrolle mejor, en mejores condiciones. Sin embargo, posteriormente planteamos en los 60, en los 50, la izquierda, nuevas revoluciones. Hubo levantamientos en México armados, el levantamiento de Gamiz en Chihuahua, el de Genaro y Lucio en Guerrero, el de Marcos en Chiapas, el de la EPR en algunas regiones. Es decir, han habido la Liga 23 de septiembre en los años 70. Han habido levantamientos armados, descontento radical. Sin embargo, los gobiernos de México han tenido la enorme capacidad para controlarlos. Hoy, sobre todo, cuando hacemos alguna manifestación en México, y he participado en miles, pues ya nos acordona el ejército. Parece ser que el ejército es de aproximadamente 1 millón de gentes. Nos acordona, nos encapsula y nos lleva a donde quiera. Uh-huh. Y si queremos romper aquello para irnos al Zócalo, a un lugar más abierto, entonces viene la confrontación y viene el gaseo y viene la represión. Entonces, en México tampoco se ha podido avanzar por ese proceso. Pero parece ser que lo más importante que sucede en México es que el gobierno, desde 1977-78, a raíz del gobierno de López Portillo y de Reyes Heroles, se abrió la posibilidad de que toda la izquierda se organice, se registre y participe en los procesos electorales. A partir de esto, la izquierda ha tenido, hay militantes de izquierda como mi amigo Pablo Gómez, que han ocupado cargos toda su vida, es decir, todo el resto de su vida, más de 30, 35 años siendo diputado, senador, ocupando, y no ha habido absolutamente nada contrario a que el pueblo mexicano se eduque de manera consciente cada vez más en los procesos de cambio. Parece ser que el pueblo es ganado totalmente por Televisa, por TV Azteca, por Radio Fórmula, por todos esos medios de comunicación, que son de hecho los que determinan la conciencia del pueblo, y el pueblo obedece y repite lo que escucha por los medios de comunicación. Entonces, los procesos electorales vienen a ocupar ahora, parece ser que el primer lugar, y el proceso de desarrollo de la conciencia ya no se da en el país, no se da. Cuando en los 60 las izquierdas radicales estaban, bueno, se hablaba más de proletariado, de burguesía, de mar, de todo eso, de la revolución, sobre todo de la revolución. Y ahora no se habla más que de procesos electorales, de cómo ganar votos, que es el objetivo. El objetivo no es, es una política de alianzas, de acuerdo, y cómo ganar votos. Entonces parece ser que vamos por caminos muy mal, pero si perdemos lo poquito de esperanzas que tenemos, pues ya tampoco es, vamos a pensar de que no hay nada porque nosotros nos hemos separado. Yo creo que nunca me voy a separar de estos procesos y voy a estar siempre presente, pero no porque yo esté convencido de que vayamos a cambiar las cosas, que estos cambios solamente vendrán en la medida en que el imperio se debilite y se caiga. Pero parece ser que esta debilitación del imperio, también pensando en sus problemas internos o en la posibilidad de que el BRICS, China, Rusia, Brasil, avancen, India, avancen en contra de los mercados norteamericanos y lo vayan derrotando y debilitando, si esto no se da, y tampoco en los Estados Unidos las luchas como fueron en los 60 de los negros, no se desarrollan luchas importantes en Estados Unidos, pues va a seguir siendo el imperialismo el dominante en todo el mundo, y ellos determinar sobre todas las políticas que se hacen. Entonces es terrible, para mí es me desanimo, pero al mismo tiempo no puedo dejar de, porque quizás es lo único que aprendí, estar participando nosotros en los procesos de lucha social. Creo que la no veo realmente avances. Creo que tenemos que crear las condiciones para que esta lucha en contra del imperio avance, se dé, que es la única salida que tenemos. Claro, creo que la misma militancia política y lo que aprendimos a lo largo de todos estos años es ser perseverantes, ser optimistas en cuanto querer un mundo diferente. Vemos las condiciones, los tiempos cambian y hemos coincidido contigo en lo en tu visión de hoy en cuanto a Venezuela, la revolución que inició Hugo Chávez en sus primeros 3, 4, 5 años de gobierno se paralizó y ya no avanzó, y con el paso del tiempo, más que avanzar y fortalecerse, se ha venido erosionando y se ha venido fortaleciendo la nueva burguesía chavista, que es la que gobierna, es la que la burguesía que dirige el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la cual pone en peligro un proceso que se esperaba que fuera de muchos cambios, una esperanza para América Latina, y esto lo vemos a pocos meses de las elecciones legislativas, donde todo puede cambiar. Afortunadamente, Pedro, la oposición en Venezuela está tan dividida que no tienen mucha fuerza, y creo que aún a eso siguen apelando las fuerzas chavistas de poder ganar, aunque sea con lo mínimo, pero mantener una mayoría parlamentaria que les permita seguir gobernando por otros 4 años. Yo creo que muchos del problema que tenemos en la izquierda es que la derecha no deja de trabajar. La derecha está, la derecha no deja de trabajar. La derecha está constante, está boicoteando, está explotando, o sea, no da un espacio para permitir absolutamente nada. Y en cambio la izquierda, estamos sí en nuestras marchas y estamos diciendo, pero ganamos espacios y como que nos sentimos satisfechos. No vamos por el más. Como que nos sentamos todavía como un poquito, nos tomamos un respiro, no sé. No tenemos esa contundencia que tiene la derecha de no dar espacios, de estar duro, siempre trabajando, manipulando, etcétera. Y la izquierda como que nos damos esos espacios que hace que la derecha penetre, ¿no? Porque siempre están las personas en las calles, siempre estamos denunciando, exigiendo, pero nuestros logros son muy pocos. Sin embargo, no por eso tampoco no son importantes, porque si nosotros no diéramos más espacio, nuestros derechos se irían a la basura, porque eso es lo que quieren ellos, explotar más, que nosotros tengamos menos derechos, menas participaciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no ha habido la oportunidad del todo, porque nosotros estamos ahí peleando también, pero no hemos peleado lo suficiente. Tenemos que pelear más y con mejor y mayor estrategia, creo. Claro. Sí, pero no te olvides que la derecha tiene todo el apoyo norteamericano, tiene el apoyo de todos los empresarios, del gobierno. Uh-huh. Entonces, la lucha de nosotros de por sí es muy muy difícil. Y claro, si nos vamos dividiendo, el PRD y todo esto, Morena, todo esto, pues son divisiones naturales y necesarias, pero es la realidad. Es la realidad y no se puede. Ahora, por ejemplo, parece ser que este partido de Ciudadanos, ¿cómo se llama? El Partido Ciudadano. ¿El Partido Humanista? Alcanzó mayor cantidad de votos y ya tiene mayor cantidad de diputados, pero sin embargo su indefinición es clarísima, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, no mantienen posiciones ideológicas claras a favor de los trabajadores, nada de esto. Lo que buscan es simplemente acomodarse. Y es el peligro de las otras. Por ejemplo, está lloviendo el PRD, que ahora, hoy salió algo así, se va a liar, se está aliando con el PAN para defender a un candidato, a un presidente municipal que fue derrotado, algo así. Entonces ya no hay ningún principio. Es decir, es un problema de defensa de votos, defensa de cargos, no hay nada. Y vamos a ver qué pasa con López Obrador y qué pasa con Morena. Todavía tenemos un poquito de esperanzas pequeñas, aunque si siguen el mismo camino del proceso electoral y el pacifismo y todo como han dicho, pues al ratito vamos a estar quejándonos de Morena como hoy lo hacemos del PRD. Es que es el problema. La izquierda está súper dividida. Y estaba viendo que los maestros, bueno, como que le dieron el adiós a Andrés Manuel porque no quisieron unirse, porque en su momento Andrés Manuel no, digamos que cuando aún no tenía el partido, no los apoyó, no apoyó a ciertos sectores, y entonces ahora están divididos. Y eso es lo que busca la derecha realmente, ¿no? Dividirnos y vencernos. Pero no, maestros no tienen ninguna confianza en ningún partido. Y Andrés Manuel, qué bueno que dijo el discurso, pero el problema de Andrés Manuel es que solamente está pensando en el voto. Y los maestros saben eso, dicen, no, pues cuando va a estar dispuesto a salir a la calle con nosotros o a luchar. Y Andrés Manuel ha dicho muchas veces, yo soy pacifista, yo solamente creo en lo electoral, no tiene relación con las luchas de América Latina, no se pronunció pero para nada a favor de Chávez o por lo menos defenderlo como individuo. Es decir, Andrés Manuel se cuida mucho de manera extrema de cualquier cosa que por aquello de las presiones que recibe de la derecha, ¿no? Es difícil. Yo creo que hay que analizarlo más a fondo, Hilda. Creo que en la próxima que nos veamos vamos a hablar más de Andrés Manuel y sus reales, sus posibilidades. Parece ser que se ha cerrado en el proceso electoral, y con esa posición de que a razón del proceso electoral pues no le van a hacer caso. No le van a hacer caso por la gente, porque la gente está en otro camino, ¿no? En el movimiento de masas, aunque también todos los sindicatos pues se inclinan más hacia su sector particular. Claro, ya sea la negociación y ¿cómo se llama? Ya sea la negociación, ¿no? Hacia la negociación y todo. Pero particularmente a su sector, es gremial. O sea, toda organización sindical es gremial. Entonces, lo que tenemos que lograr es que no sean gremiales y que se conviertan en cosas más importantes. Aunque dicen, ese es el papel del partido. Pero, sí. Bueno, Pedro, ha sido un gusto nuevamente conversar contigo, y en lo personal te digo, no confío en, bueno, veo así honestamente que los procesos que se han ganado a través de las urnas pues no han sido más que para fortalecer una nueva clase política. Lo vemos también en antigua guerrilla guatemalteca, que ya llevan 25 o 30 años en el Congreso de Guatemala, y pues hayan echado raíces y no salen de ahí y siguen, bueno, ya se acostumbraron a vivir del erario público también. Y eso lo vemos realmente con los políticos en México, de que no importa de qué partido son, empiezan en uno y terminan, empiezan en la izquierda y terminan en la derecha, o en la derecha y se pasan a la izquierda, pero le dan vuelta al circuito. Puestos por puestos y no salen de ahí. Entonces ya no hay forma de confiar ni en Morena ni en ningún partido, porque toda la clase política esa que está en los partidos políticos es la misma que hemos visto en los últimos 40 años en México. Yo he pensado que Morena no tiene otra posibilidad que convertirse en otro PRD. No tiene otra posibilidad. Sí. Ni modo. Y no porque porque López Obrador sea malo. Lo que pasa es que no le queda otra. Pues yo creo que ahí está el papel de los de los otros, ¿no? Queremos, yo creo que además ahorita ha habido esta coyuntura de las candidaturas independientes, en donde hay posibilidades, y tan es así que les están cambiando las leyes y les están poniendo algunos obstáculos. Yo creo que sí tenemos que cambiar los actores políticos y tenemos que apoyar a otro tipo de personajes en la política que puedan sacarnos adelante, ¿no? Con credibilidad, etcétera. Creo que Taibo quiso hacer algo y sí, tampoco pudo. Noroña lo corrieron a la primera. Sí. Entonces es muy difícil. Por más presiones que haga un sector para que Morena marche hacia el movimiento de masas o algo, sí, parece ser que solo le queda el camino del partido, claro, pacífico. Pues yo me inclinara más a que Morena se adaptar al movimiento social y no que el movimiento social se adapte al partido, porque el partido realmente no ofrece mayor cosa. Así que, Pedrito, un gusto saludarte nuevamente. Estamos pendientes. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, Pedrito. Hilda, Sergio. Cuídate mucho, por favor. Igual. Estamos al pendiente. Igual. Gracias, Pedro. Un saludo. Teníamos en la línea telefónica nuestro amigo, colega, periodista y analista político, Pedro Echeverría, desde México. De 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allá en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Se desnutre y se muere, junto a 30 millones de niños que se trafican y se venden para salvarle la vida a otros niños. Es el maldito per cápita que ha vuelto locos a Etiopía, Mali, Somalia, Ruanda, Gambia y Libia, donde están las 2/3 de hombres y mujeres con VIH SIDA. Es África, es gente, son mujeres muy parecidas a usted, señor y señora, miembros de la providencia, que con sus trajes blancos, joyas altares y sus grandes coches, cualquiera creería que el paraíso está mirando al norte. ¿Y qué más puedo decirle? Acá existe y ha existido siempre Latinoamérica, con todas sus historias y su USA of America, los culpables de las heridas de Haití, el Caribe y Centroamérica, sin olvidarse nunca de los azotes a Sudamérica. Acá ponen que quitan presidente, roban los recursos, explotan y hasta